Hubiera sido otra cosa si tu pretenciosa forma de quererme me hubiera atrapado. Me hubiera dado en el maldito clavo, dejándome a tu piel encadenado. Hubiera sido otra cosa, ¿y de qué vale pensarlo? Si ya las cosas son como son y solo me he quedado. Una eternidad de ausencia, de lo que teníamos solo ha quedado la obsesión más necia que me ha llevado a hacer lo que no hago. En nombre del amor y he fracasado. Hubiera sido distinto, yo jamás podré saberlo. Si aunque mi vida aún habla de ti, la tuya me ha borrado. Como un fantasma del pasado, camino en silencio mis pasos. Voy persiguiendo tus abrazos que no están. Tal vez no me doy cuenta acaso que ya no estés más a mi lado. Es que te estoy enamorado, es que me cuesta controlarlo. Por eso sigo llamando al beso equivocado. Como un fantasma del pasado, camino en silencio mis pasos. Voy persiguiendo tus abrazos que no están. Tal vez no me doy cuenta acaso que ya no estás más a mi lado. Es que te estoy enamorado, es que me cuesta controlarlo. Por eso sigo llamando al beso equivocado. Eternidad de ausencia, de lo que teníamos solo ha quedado la obsesión más necia que me ha llevado a hacer lo que no hago. En nombre del amor y he fracasado. Hubiera sido distinto, yo jamás podré saberlo. Si aunque mi vida aún habla de ti, la tuya me ha borrado. Como un fantasma del pasado, camino en silencio mis pasos. Voy persiguiendo tus abrazos que no están. Tal vez no me doy cuenta acaso que ya no estás más a mi lado. Es que yo estoy enamorado, es que me cuesta controlarlo. Por eso sigo llamando al beso equivocado. Por eso sigo llamando al beso equivocado. Por eso sigo llamando.